Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirles bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a Radio Católica Mundial EWTN, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el planeta. Bueno, hemos estado hablando de diversos temas que de alguna forma están así en la superficie de la información, desde la campaña que se está haciendo en España, por ejemplo, contra la identidad de la Iglesia, las campañas de presión para tratar de aprobar los famosos cursos de la mal llamada educación sexual en nuestro continente, las uniones homosexuales, etcétera, etcétera. Problemas que, como digo, están así un poco a la vista y que, sin embargo, para nosotros no son un tema de exclusiva novedad, es decir, los vemos con cierta frecuencia. Sin embargo, el hecho de reflexionar sobre la necesidad de tener criterios nos revela la urgencia que existe de poder revisarlos y poder saber un poco más. Hoy quiero hablar de un tema que lamentablemente no se menciona con suficiente frecuencia y que se está convirtiendo en un problema cada vez más frecuente, aunque sea un problema silencioso. Y nos referimos al tema lamentable de la pornografía. La pornografía siempre ha sido un problema y lamentablemente en muchas naciones, en muchos países, en la mayoría de los países donde está de alguna forma legalizada, incluso aunque sea de circulación restringida, está defendida de alguna forma por el supuesto derecho a la libertad de expresión, dado que la pornografía se difunde fundamentalmente a través de los mismos medios en los que se difunden noticias, es decir, revistas o videos o películas, y más recientemente a través de Internet. Entonces, protegidos por esta capa de la libertad de expresión, la pornografía sigue circulando. Se tratan de establecer algunos límites, como por ejemplo es delito en los países del mundo la pornografía infantil, es decir, la explotación de los niños para efectos pornográficos. Sin embargo, la pornografía es un mercado que ciertamente disminuye dramáticamente la dignidad de la persona humana y crea cadenas reales de esclavitud. Muchas veces las personas que son los sujetos o los objetos, porque se les trata como cosas, de las producciones pornográficas, son personas, especialmente mujeres, que no tienen nada ni de alegres ni tampoco de satisfacción en lo que hacen. Muchas de ellas son personas que están esclavizadas, ya sea indirectamente a través de el consumo del sexo, por ejemplo, y de la necesidad que tienen del consumo de drogas, y que la esclavitud a las drogas las hace esclavizarse a una fuente de dinero y de pago que les permite mantener este vicio. Y en otros casos hay una esclavitud directa porque se sabe de muchos circuitos de tráfico de mujeres que son esclavizadas a la fuerza y brutalmente. En Italia, en Estados Unidos, por ejemplo, se destaparon redes que traen mujeres extranjeras, mexicanas, rusas, en Italia en concreto mujeres albanesas y de los países balcánicos que sufren una tremenda miseria, que fueron reclutadas con la promesa de un trabajo y se les pagó incluso el costo del pasaje. Entonces estas mujeres llegan pobres, sin ningún recurso económico. Los esclavizadores, estos tipos perversos, amorales, les retienen los pasaportes y luego, entre argucias, seducciones y golpes, porque también se abusa físicamente de ellas, se las termina introduciendo en el mundo de la prostitución y en el mundo de la pornografía. Muchas de estas mujeres, por el drama que viven, comienzan a consumir drogas y con esto incrementan el círculo vicioso porque se vuelven ya adictas a las drogas y a partir de ese momento ya ni siquiera buscan su propia libertad o su propia realización personal. Entonces, resulta sumamente escandaloso ver el tráfico de pornografía y el tráfico que ha tenido esto de mujeres, es decir, de cómo existe un mercado esclavizador de mujeres. Esto resulta sumamente importante comprenderlo porque cuando los estados hablan de que existe una libertad de expresión y que esa libertad de expresión tiene que ser protegida para justificar la pornografía, están ignorando este tema de el drama humano sistemático que se esconde detrás de la pornografía. Pero hay otro drama que está en el lado del consumo de la pornografía, que lamentablemente a través de Internet se ha ido popularizando y se ha ido haciendo cada vez más masivo. En este momento, las páginas pornográficas, incluso aquellas páginas web que se presentan como páginas de aficionados o entre comillas, no tienen nada de aficionados. Son en realidad empresas muy grandes, conglomerados muy grandes. Muchos de ellos operan desde países de la antigua Unión Soviética donde la legislación es muy frágil o donde las autoridades son fácilmente corruptibles, pero marketean, es decir, venden su vil producto de mujeres desnudas y más que desnudas en mercados occidentales como Estados Unidos, como Europa, donde se puede pagar con tarjeta de crédito a través de Internet. Entonces, estas empresas que controlan el 90-95% de las páginas pornográficas, aunque las páginas parezcan muy distintas unas de otras, en realidad están controladas por muy pocos conglomerados que hacen miles de millones de dólares en pornografía al año. Lamentablemente, en Internet, la pornografía resulta ser la segunda causa de visitas para efectos de entretenimiento. Es decir, una cantidad, un volumen enorme de personas consume pornografía a través de Internet. Y esto tiene además una política profundamente agresiva que yo diría realmente demoníaca. Muchas de estas organizaciones hacen que esperan que se venzan los dominios de organizaciones religiosas, es decir, como saben ustedes, en Internet cada persona tiene una dirección, cada organización tiene una dirección de Internet. Esa dirección de Internet, conocida con el nombre de dominio, por ejemplo, el dominio de Así Prensa es www.asiprensa.com, ¿no? Ese dominio se adquiere a una organización que los administra, una organización que recibe el nombre de Internic, que distribuye todas las direcciones de Internet. Cuando existe una dirección libre, entonces una persona la adquiere y comienza a ser poseedora de esa dirección durante tantos años cuanto renueve la suscripción. Nosotros en Así Prensa tenemos que pagar anualmente una renovación de nuestra suscripción para poder mantener el dominio Así Prensa. Seguimos explicando esto después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.asiprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En asiprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.asiprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Qué cosa hacen muchos de estos conglomerados que controlan y que manejan la pornografía a nivel mundial? Lo que hacen es esperar que algunas organizaciones religiosas, diócesis, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países han sufrido esto, organizaciones católicas de ayuda, por ejemplo, una organización muy importante que ayuda a las personas con tendencia homosexual a curarse en Estados Unidos, cuando por algún motivo se distrajeron y no renovaron el dominio, estas organizaciones pornográficas, estas empresas pornográficas, inmediatamente toman, compran ese dominio religioso, de tal manera que si usted, por ejemplo, está navegando por internet, imagínense que Así Prensa se distraiga y no renueve su dominio, cosa que, gracias a Dios, no va a suceder porque hemos tomado las precauciones de anticiparnos por muchísimos años en el alquiler o en el pago de nuestro dominio Así Prensa, ¿no? Pero si nosotros nos distrajéramos y hoy venciera el dominio, estas organizaciones están atentas a cuando un dominio cristiano religioso en general vence e inmediatamente lo compran y lo adquieren, y usted al día siguiente, después de visitar nuestra página web y ver noticias católicas, ver el Evangelio del Día, ver el Santo del Día a través de nuestra página web, entonces usted al día siguiente se encontraría con una página pornográfica y nos escribiría quejándose amargamente, preguntando qué locura ha sucedido, y nosotros no tendríamos cómo responderle porque seríamos también víctimas de ese proceso de engaño. Y cuando uno se pone en contacto con estas organizaciones para reclamar el retorno de la dirección, piden cifras surrealistas, piden 8.000, 10.000, 15.000 dólares para que a uno le devuelvan ese dominio que perdió por distracción. Y hay muchas diócesis norteamericanas que simplemente no han podido pagar esa cifra y han tenido que cambiar de dominio, pero durante mucho tiempo las personas que honestamente buscaban la página web de la arquidiócesis o de la diócesis han ido y se han encontrado con esto. Había una importante página web católica en español que tenía un dominio muy importante, muy conocido, además con un nombre referido al cristianismo, y lamentablemente esta organización perdió el dominio y sucedió que muchas personas efectivamente se encontraron con que la página conducía a otras páginas de contenido pornográfico. Eso es para que vean ustedes cuál es la perversidad de estas organizaciones, que ni siquiera procuran que la pornografía se mantenga en las alcantarillas de la sociedad donde pertenece, sino que procuran tomar estos nombres católicos, estos nombres religiosos en general, para que personas que tienen inquietud religiosa, que buscan contenido religioso, se encuentren con esta pornografía y consuman. Justamente, como son personas que tienen una práctica religiosa, se mantienen alejados de esta basura que es la pornografía, muchas veces resultan personas que son sumamente impresionables frente a esto de la pornografía, y a veces en esa impresión logran engancharla a través de la curiosidad y, por supuesto, de la lujuria. Entonces, esta es la razón por la cual en Estados Unidos, por ejemplo, varias organizaciones cristianas, no solamente católicas sino también evangélicas, han comenzaron este año una campaña para tratar de acabar con lo que se ha conocido ya en Estados Unidos como el pecado oculto. La cantidad de gente, incluso personas que asisten a la iglesia, personas que están casadas, Sin embargo, varones que consumen una cantidad enorme de pornografía y que hasta cierto punto han generado una verdadera adicción. Tanto así que en esta campaña no solamente se ha lanzado una campaña para advertir a la gente y para pedirle a las personas que consumen pornografía que dejen de consumirla, especialmente aquellos que están casados y que la pornografía afecta profundamente la vida familiar, porque esa relación de amor, de profundo respeto, de tratar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, como nos enseña precisamente San Pablo, queda completamente distorsionada cuando justamente ese mismo individuo que debe tratar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, se encuentra con material pornográfico repugnante y ensucia su corazón, y además contamina la capacidad de poder amar a su mujer con el sentido de dignidad que le corresponde como hija de Dios y como compañera suya en el camino de la vida. Entonces, y esto lamentablemente ha afectado a jóvenes, ha afectado incluso a personas dentro de la vida consagrada que deberían, por supuesto, vivir al máximo sus compromisos y sus votos de celibato, y que lamentablemente muchas veces inadvertidamente, por distracción, etcétera, terminan dando con estas páginas pornográficas y terminan siendo vulnerados de alguna manera en el consumo de esta basura, ¿no? Está comprobado psicológicamente que la pornografía produce un daño enorme en el alma de las personas, de todas, y especialmente del varón, por diversas razones. En primer lugar, porque existe un proceso de denigración total de la mujer para convertirla en un objeto sexual. Y al ser convertida en un objeto sexual, el hombre va perdiendo la capacidad de ver en la mujer la nobleza que le corresponde por la creación de Dios, que quiso hacerla compañera de camino. Y en consecuencia, comienza a tener cada vez una visión más negativa de la mujer. En segundo lugar, la pornografía afecta porque normalmente va llevando de la cuestión meramente visual a las cuestiones de actos, y no es raro que la pornografía termine generando verdaderos psicópatas y personas con conductas auténticamente criminales. Un asesino y violador en serie famoso en Estados Unidos, Ted Bundy, antes de morir en la silla eléctrica, quiso explicar su propia situación a Enfoque a la Familia, al doctor Dobson, este evangélico promotor de la vida familiar, y señaló diciendo: yo no digo que todo el que consume pornografía termina siendo un asesino, pero digo que definitivamente yo no hubiera sido un asesino si no fuera por la pornografía. Y creo que la pornografía denigra de tal manera a la persona que varias personas susceptibles a la pornografía pueden terminar convirtiéndose fácilmente en psicópatas, en abusadores, cuando no en asesinos, lo que nos da una idea de la destrucción que produce, la destrucción sistemática que produce la pornografía en el alma de las personas. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si la pornografía es dañina en general, destructiva en general, mucho más lo es con los jóvenes y con los niños. Ustedes dirán, como los niños, uno se refiere a pornografía infantil donde los niños son abusados o usados. No, no, no. Los niños como consumidores. Y ustedes se sorprenderán, hay niños que desde los 10 años o 12 años están comenzando a consumir pornografía, y no porque realmente tengan una atracción hacia la pornografía, sino porque otras personas adultas u otro amiguito les enseña lo gracioso que es o cómo ellos se vuelven más, entre comillas, hombres viendo esta pornografía. Y no solamente es el caso de los hombres, sino el caso de las mujeres en las escuelas mixtas, por ejemplo, cuando los muchachos no están en supervisión y cuando las escuelas que tienen acceso a internet no tienen un acceso seguro, es decir, un acceso con filtros para impedir que se puedan entrar a páginas pornográficas, entonces muchas veces los muchachitos les dicen a las muchachitas y las chicas ven y se familiarizan con esa basura, la consideran a veces como una broma, como una picardía, como una travesura, y se van familiarizando a esa forma de usar a la mujer de manera completamente denigrante. Y entonces las mujeres pierden desde niñas el respeto por sí mismas y los varones pierden el respeto por las chicas y por el valor que tienen ellas independientemente como seres humanos. Entonces resulta sumamente urgente comprender que es un deber de los padres de familia y de los adultos supervisar el ingreso de ese tipo de material. En el colegio, por ejemplo, los padres tienen que asegurarse que en el colegio, en el acceso a internet, los equipos de internet tienen filtros que impiden el acceso de pornografía. Esto hay que exigirlo. Si es que en el colegio nos dan la excusa, no tenemos filtros, pero los niños y los jóvenes nunca trabajan sin estar supervisados o bajo supervisión, esa es un cuento, eso no sirve. Está bien que estén bajo supervisión a la hora que naveguen con internet, pero hay que recordar que hay múltiples ocasiones cuando un niño se queda, o un muchacho o una muchacha se quedan tiempo extra en el colegio para hacer otra tarea y no está el profesor allí, cuando se quedan por alguna excusa a trabajar en la sala de cómputo, cuando el profesor o la profesora encargado de la sala de cómputo se enferman y no pueden estar presentes. Hay miles de oportunidades, y en consecuencia los equipos de internet, de acceso a internet en los colegios, tienen necesariamente que estar filtrados y tienen que tener filtros de internet. Los filtros no cuestan mucho dinero, son absolutamente accesibles y son una obligación para cualquier centro educativo. En segundo lugar, los padres tienen que ver también que los hijos tienen un acceso a internet regulado. Existen múltiples formas de acceder a internet y esas formas de acceder tienen que estar también supervigiladas. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Muchos muchachos o jóvenes van a cabinas de internet. Los padres tienen que saber a qué cabinas de internet van. Tienen que saber si son cabinas en las que cada uno puede hacer lo que se le viene en gana o donde hay una cierta supervisión. Hay cabinas que tienen filtros o computadoras en cabinas que tienen filtros. Hay que asegurarse que el hijo o la hija van a ese tipo de cabinas con filtro. y luego hay que ver si es que van a la casa de amigos para ver internet, y si cuando ven internet, esa navegación en internet está de alguna manera supervisada por algún adulto, y por algún adulto consciente, porque no basta con un adulto. Luego hay que ver también si es que en la propia casa existen los medios de seguridad para filtrar internet. En muchos países existen proveedores de internet seguros, es decir, proveedores de internet que ya proporcionan un material filtrado y que no dejan que los usuarios ingresen a páginas pornográficas o páginas de odio, tipo páginas nazis, por ejemplo, o páginas donde se dan instrucciones cómo construir una bomba Molotov, porque hay de todo en internet, ¿no? Entonces, esa es la solución ideal, pero si no existe en el país donde uno está un proveedor con estas características, existen programas que se pueden bajar y se pueden comprar en internet para filtrar los contenidos pornográficos y otro tipo de contenidos negativos. Una persona no puede decir, bueno, pero esos programas son un poco caros. No lo son, no están fuera del alcance promedio de una persona, pero sí significan un gasto. Y si una persona está dispuesta a gastar una suficiente cantidad de dinero para comprarse una computadora, ¿cómo no va a comprar también un filtro, un programa de filtro que ayude a proteger a los miembros de su familia? La pornografía, pues, es un pecado silencioso, un pecado oculto, pero que lamentablemente está extendiendo sus tentáculos de una manera dramática y peligrosa. Y nosotros tenemos que ser conscientes que, como católicos, tenemos que defender la pureza de las personas que están cerca de nosotros, y tenemos que además combatir esta enfermedad advirtiendo, previniendo y también, por supuesto, rezando por esta cadena macabra para que se acabe. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.